Mónica, ¿ha salido ya Antonio Farrona? ¡Hola, Pablo! No, ahí sigue. En la junta de propietarios, esta comunidad ya sabes que quiere poner vehículo eléctrico, cargadores. ¡Ah! Con la startup esta que ha montado. Sí, eso. Son dos chavales del GIE y estoy deseando saber cómo les va la empresa. ¿Cómo dices? Que estoy deseando saber cómo les va la empresa. Ah, es que no te oía, es que con tanto coche y tanto ruido no hay quien se entienda. Sí, esta combustión de... bueno... Pues sabes lo que te digo, que estas juntas de propietarios son larguísimas. ¿Por qué no le mandamos un correo electrónico? A ver si puede... ¿Qué? ¡Un correo electrónico! A ver si puede venir al despacho. Y le hacemos la entrevista en condiciones. Perfecto. Antonio Farrona, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. ¿Cuándo acabaste de estudiar ingeniería eléctrica? Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme. Yo ingeniería eléctrica terminé justo en 2020. 2020 fue cuando me gradué, empecé en 2016. ¿Aquí en la Universidad Carlos III? Eso es, en la Carlos III. ¿Y a qué te dedicas ahora? Ahora mismo tengo una empresa, Solventium Ingenieros, que se dedica a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y aparte también pues, ofrecemos instalaciones de placas fotovoltaicas, de mini eólica y almacenamiento energético. ¿Cómo has dicho? Solventium. Solventium. A mí lo que me ha llamado la atención es que ha dicho que tengo una empresa. ¿Cómo que tienes una empresa? A ver. Bueno, pues es un proyecto que ha nacido desde hace poquito, es una empresa de nueva creación, una startup, que bueno... debido a las circunstancias en las que me vi hace un año, yo estaba en otra empresa muy chiquitita, otra startup, que se dedicaba también a instalaciones de puntos de recarga y tenía una gran responsabilidad con proyectos de un calibre considerable, lo que pasa que pues, me estaba viendo envuelto en una situación en la que tenía muy poquito tiempo para la cantidad de cosas que yo quería hacer. Entonces decidí hacer un parón y dedicarme durante 6 meses a recorrer el sudeste asiático con una mochila. Anda. Sí, y la verdad que una experiencia increíble. Quería un poco un cambio de aires, ya había hecho una experiencia algo similar, ya os contaré ahora un poquito más adelante. Pero bueno, durante este viaje me di cuenta de que al final el cuerpo me seguía pidiendo un poco de marcha, de movimiento, y sí que es cierto que el mundo de las instalaciones eléctricas me gustaba mucho, me siento muy cómodo. Entonces, bueno, consideré que era un buen momento para dar un paso hacia adelante y aventurarme en el mundo del emprendimiento. Y de ahí nace Solventium Ingenieros. Muy bien. Entonces, una de las cosas que te aporta tu situación actual es la libertad, por así decirlo, de... no sé, de por dónde tiras, de... Sí, libertad condicionada al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que es un punto a favor muy muy grande, al menos para mí, el tener esa libertad de elección y también de creatividad, que es algo que en otros puestos que había cometido sí que a mí me limitaba bastante, el poner una propuesta, una nueva idea sobre la mesa y que al final por el argumento de la autoridad de no, yo llevo más años aquí y siempre se ha hecho así, lo vamos a seguir haciendo así. A mí es algo que no casaba mucho conmigo, entonces bueno. Pero entonces, ¿Solventium lo creas tú o surge la idea de ti? ¿Sois varios? Como tal, surgió la idea gracias a la experiencia que tenía previa más pues el viaje en el que me veía envuelto. Entonces, gracias a tener esa idea y tener un amigo de la universidad también que de también eléctrica. Ingeniero eléctrico, eso es, le dije, oye, ¿qué te parece si damos un paso hacia adelante y nos metemos en este mundo? Y estuvimos desarrollando la idea y hasta ahora, y la verdad que muy bien, muy contentos ambos. ¿Y cuánto llevas con la empresa? Menos de un año, más o menos desde septiembre, octubre del año pasado es cuando ya empezamos a crear todo lo que es el proyecto y ahora mismo ya estamos con rodaje completamente. O sea, en pocos meses estáis... Sí, están siendo unos meses intensos, pero sí, en poquito tiempo, aún queda mucho por hacer, todo este tiempo atrás ha sido para sentar todas las bases, crear todos los procesos, toda la estrategia del negocio, y ahora ya estamos instalando, vaya. Supongo que habrás tenido que aprender muchas cosas, aparte de flujos de carga, caída de tensión, las que se llaman nosotros. Eso es, sí, la parte de ingeniería, pues es muy, sí, bonita, y es la parte que al final más me tira, pero sí que es cierto que he tenido que aprender pues otras disciplinas que tienen poco que ver con la ingeniería como tal. Ya puede ser la parte más marketingiana, la parte de gestión de empresas, que sí que es cierto que aquí en la universidad tenemos un par de asignaturas que me han ayudado bastante, incluso otros profesores, así que muy, muy, sí. Ah, ¿has contado con ayuda a algún profesor? Sí, para asesorarme respecto a, bueno, cómo enfocar la estrategia. Sí que he contado con otros profesores que la verdad que me han brindado su ayuda sin ningún problema. ¿Y tenías en tu entorno inmediato amigos, familia, no sé, modelos, gente que ha hecho algo parecido, experiencia? No, modelos como tal, mucha gente me lo pregunta y como tal en mi círculo cercano no tengo ningún referente que haya emprendido. Sí que es cierto que, bueno, pues por la gente que sigo en redes sociales o en YouTube mismamente, pues siempre he estado sometido a ese tipo de estímulos. Incluso desde antes de entrar a la carrera ya el ámbito empresarial me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, siempre he tenido el gusanillo de intentar poner a prueba un proyecto propio y considero que ahora es el momento perfecto. Porque si no, creo que es algo de lo que me arrepentiría en un futuro si no lo intentase. ¿Y tienes mucho contacto con el cliente? Porque me imagino que esa sea una diferencia con mucha gente que hemos perseguido nosotros, sí, Mónica. Sí, sí. Sí, contacto directo día a día. Al final, depende del tipo de instalaciones. Ahora mismo, en lo que más nos estamos enfocando son instalaciones B2C, lo que es a particulares, ya sean comunidades de vecinos o viviendas unifamiliares. Al final el contacto directo es con el cliente. Yo ahora mismo también estoy ejerciendo como la parte técnico-comercial, entonces el contacto directo es con el cliente. Ya luego, cuando pasamos a lo que es generar propuestas B2B para empresas, que la figura de el ingeniero comercial es imprescindible, porque al final es un tipo de cliente que lo que necesita es tener tanto esa seguridad técnica como el poder llegar a venderlo comercialmente todo ese proyecto. Así que contacto directo 100%. ¿Y la B de B2B qué es? ¿Business o...? Business to business. Business to business en B2B y business to customer en B2C. Nuestro valor añadido, lo que estamos ofreciendo al mercado, sí que está más centrado a lo que es el B2C. Y el porqué viene de cómo estamos desarrollando toda la estructura de la página web. Al final hemos encontrado un problema en el mercado, y es que para conseguir un presupuesto para un punto de recarga es un trámite algo farragoso. Tienes que contactar con un comercial, que este te mande un técnico para hacer un replanteo, que en función de eso se interpreten los metrajes, se genere el presupuesto, interpretarlo. Bueno, nosotros lo que ponemos sobre la mesa, lo que ofrecemos al mercado, es lo que llamamos un presupuestador online, en el que el usuario, seleccionando una serie de parámetros muy muy sencillos, en el que explicamos qué es lo que tiene que saber el usuario para generar ese presupuesto, consigue directamente ese presupuesto en el mismo instante en el que entra a la página web. No hace falta que vaya alguien a ver su instalación in situ. ¿Y un cliente típico sería una comunidad de propietarios, una vivienda unifamiliar? Eso es, un cliente típico se acaba de comprar el coche eléctrico y por lo general la población no concibe el que el coche eléctrico vaya asociado con el punto de recarga. Por lo general piensan que, pues eso, me he comprado el coche, y hay muchos que nos encontramos que no sabían ni que tenían que poner el cargador. Entonces, bueno, es una, por así decirlo, una necesidad que tienen que instalarlo cuanto antes porque le van a entregar el coche. Y ahí estamos nosotros para solucionar ese problema. Un cliente típico es eso, pues alguien que vive en una comunidad de vecinos y tiene que poner su punto de recarga. Qué bueno. Supongo que estaréis ahora bien colocados porque, no sé, puede tardar... A ver, yo no sé de esto, pero puede tardar un año, 5 o 8, pero el coche eléctrico, todo el mundo espera que se vendan muchísimos. Nosotros, como tal, consideramos que la tecnología es imparable. Mínimo, los coches híbridos enchufables van a ser. Más que nada y lo hemos visto en la carrera año tras año, la eficiencia que tiene un motor eléctrico. el turno de combustión no, no hay color. Entonces, bueno, al final esa eficiencia se traduce en costes y si ves un poquito hacia dónde está tendiendo el mercado y las grandes infraestructuras, que es lo que están creando, todo apunta hacia la movilidad eléctrica. Puede ser que vaya evolucionando también hacia la pila de combustible, el hidrógeno, pero lo que es seguro es que de momento lo que se está implantando es el vehículo eléctrico. Y además un tercio de los españoles viven en unifamiliar, con lo cual nos queda bastante. Eso bueno, es. Hasta, o sea, que nos queda mucho, tenemos mucho camino por recorrer. Exacto, queda muchísimo camino de recorrer. También tenemos un reto muy grande y es que, bueno, la gran mayoría de coches del parque móvil duermen en la calle. Entonces, bueno, crear esa infraestructura para que sea lo suficientemente sólida para montar toda una flota de vehículos eléctricos es un reto que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ya hay proyectos muy muy bonitos con los que nosotros también nos queremos meter, los que estamos seguros de que al final la tecnología va a ir evolucionando para dar ese servicio. Y no sé, yo iba a cambiar de tema, pero no sé si Pablo quiere preguntar algo más de esto. Bueno, es que hay una cosa que me da curiosidad, es que se suele decir a veces que hay empresarios que se les da bien empezar un negocio y otros que se les da bien consolidar. Ah, creí que terminarlo. Para terminarlo solo hay que hacerlo solo, ¿no? Y yo sé, no sé si será verdad o si es algo que se... ¿Tú qué crees? ¿Crees que es verdad eso que se dice? Bueno, yo de momento la parte que puedo hablar es la de iniciarlo, el proyecto. Ya veremos dentro de unos años si he sido capaz de, junto a mi compañero, amigo y socio, de mantener esto a flote, pero vamos, con la ilusión que tenemos y con las ganas y más la formación, no veo ningún problema, ningún impedimento. Estupendo. Y de eso te iba a preguntar, de la formación, ¿por qué elegiste ingeniero eléctrico? ¿Lo tenías claro? No, para nada. Vale. Sí que es cierto que tenía claro que quería estudiar una ingeniería. Desde muy chiquitito, pues siempre me había llamado mucho todo lo que es el conocer el porqué de las cosas. Tengo un aprendizaje muy, muy visual, necesito tocar las cosas, comprenderlas. Entonces, bueno, también, por así decirlo, en mi círculo cercano, los oficios habían sido muy manuales y me gustaba. De ahí también el que la empresa sea de instalaciones, porque a mí al final me gusta el poder realizar un trabajo y poder tocarlo y ver el resultado final. Entonces, bueno, sabía que quería que fuese una ingeniería, pero no sabía cuál. Entonces, me planteé junto a otro amigo de bachillerato aquí en la Carlos III, a preguntar a alumnos para ver cuáles eran las asignaturas que más les habían gustado y en función de eso más o menos ver por dónde iban los tiros y coger un ámbito. ¡Qué guay! Nunca nadie nos había dicho eso, ¿verdad? Sí, sí, porque como tal teníamos claro que iba a ser esta universidad y una ingeniería, pero claro, hay tanto abanico de posibilidades y estás tan sometido a las típicas ingenierías que éramos un poco reacios a seguir el camino que sigue todo el mundo dentro de la ingeniería. Al final las más comunes eran ingeniería industrial, ingeniería mecánica, son las que... Yo creo que también porque ingeniería industrial es la que abarca más campos, entonces si no está del todo seguro, es una apuesta segura. Ingeniería mecánica es una influencia más cercana en etapas más prontas, más que ingeniería eléctrica, que al final son conceptos más abstractos, que te lo tienes que imaginar y hacer ese esfuerzo mental para... Imagínate qué está pasando. La mecánica te explica cómo funciona un motor de combustión y aunque tenga su complejidad, sí que eres capaz de verlo. ¿Y entonces os dijeron, los chavales, os dijeron que eléctrica? Como tal, no, electrónica industrial. Fue electrónica industrial y yo venía a por electrónica industrial de cabeza. ¿Qué pasa? Quité la selectividad y no me dieron nota. Entonces, bueno, para... Por fortuna, por desgracia, acabé en... Por fortuna, seguro. No por desgracia. Por fortuna acabé en ingeniería eléctrica. Y tras realizar el primer año, volví a repetir la PAU. Conseguí la nota que necesitaba para electrónica industrial. Pero ya, gracias a haber hecho el primer año de ingeniería, empiezas a estructurar un poquito los conceptos y a entrelazarlos. Y vi el potencial que tenía realmente la ingeniería eléctrica frente a, al menos a mi parecer, la electrónica industrial. Se asemejaba más a lo que yo me quería dedicar. Entonces no había... Sí, es la vieja barrera de entrada que tenemos en ingeniería eléctrica que aparece una y otra vez. Sí, tanto sí. Pablo como yo empezamos en electrónica. Pero ¿en serio? Luego nos derivamos a eléctrica. ¡Qué bueno! Porque era un poco el, no sé, el ambiente, el no ambiente sé. Común. Ajá. No te planteabas de primeras eléctricas, pero pasa, luego cuando ves el potencial... Pasa en todo el mundo. En los foros de ingeniería eléctrica aparece de vez en cuando, pasa en todos lados. No se sabe por qué. No es un problema de marketing, a lo mejor, o no sé. Puede ser, perfectamente. A ver, yo creo que también con 16, 17 años, cuando ya tienes que empezar a 18, cuando tienes que empezar a escoger la carrera, tienes mucho más el haber trabajado con ordenadores o haber visto... Sí. Pues algo de automatización, robótica, que se asemeja más a la electrónica industrial que de una planta de generación. O... Ahora yo creo que están haciendo muy bien para lo que es el mercado eléctrico lo que son las renovables. Es algo de lo que se está hablando continuamente y es algo que vende, y eso es así. Entonces, para las nuevas generaciones... Vende, sí, vende en términos económicos y porque hay buenos trabajos. Y también porque tienes la satisfacción de estar haciendo algo... Claro, yo lo veía más bueno. Por la satisfacción. Sí, sí, creo que te he entendido, pero... Sostenibilidad, el vehículo eléctrico... No quiere decir que si estudias electrónica tampoco no te puedas dedicar a eso, evidentemente, que puedes. Uh-huh. Pero, bueno, los conceptos eléctricos así más complejos, es verdad que hace falta mascarlos y en la carrera, pues los... Eso es. Los, al final los acabas asimilando, ¿no? Uh-huh. Es así. Y entonces, bueno, te quedas... ¿Tu primer trabajo? ¿Cómo...? Mi primer trabajo fue a través de la bolsa de empleo de la universidad, en ThyssenKrupp, Elevator Manufacturing, que es una multinacional alemana, cotiza en el CAC 40, que se dedica a elevadores, los ascensores ThyssenKrupp, que habéis visto en muchos sitios. Y estuve en el departamento de eficiencia energética durante un añito, y la verdad que muy muy contento. Tuve que hacer muchas entrevistas antes de conseguir el puesto. Bueno, sí que es cierto que la bolsa de empleo me facilitó todos esos pasos. No sé si hice 9 o 10 entrevistas y justo me llamaron de Ferrovial y de Thyssen. Entonces, bueno, por conveniencia, por eficiencia energética, que es lo que quería entrar, estuve en Thyssen y la verdad que súper contento. Aprendí muchísimo porque al ser una multinacional con una estructura también creada, al final es un sistema muy, muy rígido y muy estable. Por así decirlo, tenía poca responsabilidad y mucho potencial para aprender de todo, preguntar a toda la gente que ya sabía y bueno, poder no tener el miedo a liarla, sino que, pues eso, intentar hacer cosas y que no pasase nada. Así que, muy, muy bien. Y luego cuando terminé mi estancia en Thyssen, ya veía, por así decirlo, que mi curva de aprendizaje pues estaba decayendo bastante, justo por eso, porque, pues bueno, por así decirlo, todos los procesos ya estaban muy, muy pulidos y era difícil mejorar un proceso. Entonces, bueno, decidí dar el salto y irme 6 meses a trabajar, no, perdón, 4 meses a trabajar en una granja en Noruega. Anda. Porque iba a realizar la movilidad a Puerto Rico para terminar los estudios. Y porque claro, mientras estaba trabajando en Thyssen todavía me quedaban un par de asignaturas, pero bueno, ya estaba realizando las prácticas. Iba a terminar los estudios en Puerto Rico con la movilidad, lo que pasa es que por el COVID cancelaron la de 2020. Eso es, la de 2020. Mm. Cancelaron la movilidad, entonces bueno, decidí, como lo podía hacer online, me fui a Noruega a una granja porque siempre me ha llamado mucho la naturaleza y todo el desarrollo sostenible, y esta granja era justo una granja ecológica y sostenible, así que... Ahí ya viste los coches eléctricos por todos lados. Eso es. Sí que también es un punto a tener en cuenta en el porqué de mis elecciones y del desarrollo. Y fue justo esa experiencia. En la granja aprendí más ingeniería aplicada que en la carrera, y eso lo tengo que decir así. O sea, el coger esos conceptos de ingeniería y de verdad poder aplicarlos y entender lo que está pasando detrás. Sí que es cierto que las personas que llevaban la granja tenían una formación también de ingeniería, entonces eso ayudaba mucho, pero sí, gracias a esas bases, más luego el estar dentro de un entorno totalmente sostenible, el intentar siempre promover pues eso, lo que es la eficiencia y la sostenibilidad, pues sí que al final todo apuntaba que yo también me quería meter dentro del mundillo. Qué interesante. Sí. ¿Cómo vas eligiendo tú? Lo que quieres hacer, tomando datos de un sitio o de otro, me encanta desde el principio hasta que ahora montasteis la empresa, ¿no? Eso es. Que me encanta el nombre, porque Sol, que has dicho que era de fotovoltaica, Ventium, sí. ¿No? Como de viento. Eso es. ¿Suena solvente? Eso es, justo. ¿Sol 21? ¿Suena moderno? A resolver también, sí, es verdad. A resolver. A resolver. Es el VE de vehículo eléctrico y justo el globo. Ah, que está en medio, bueno. Y justo el globo tiene un rayo entre la U y la E. O sea, que puedes coger. Joder, esa parte. Está muy trillado el... Sí, sí, sí. Sí, tiene una buena pensada detrás. Fantástico. Y siempre tenemos una pregunta obligada, pero nos la has ido respondiendo un poco. ¿Qué te hubiese gustado estudiar en el grado de ingeniería eléctrica? Que no, esa formación que ahora echas en falta o has echado en falta estos años y que no tuviste en el grado. Pues no sé ahora mismo cómo estará el planning de estudios, no sé si habrá cambiado, pero yo es algo que sí que he hecho en falta, que en su momento no fui consciente, pero que a lo mejor es por los puestos de trabajo que he acometido. Pero lo que es la parte de instalaciones en baja tensión, he hecho muchísimo en falta, pero muchísimo, porque sí que cuando me tocó, creo que fue en segundo o en tercero de carrera, teníamos media asignatura tan solo sobre instalaciones en baja tensión y ya está. Cuando en la realidad es que en tu día a día a lo que estás sometido continuamente son instalaciones en baja tensión y tienes que saber cómo funcionan. Entonces me sorprendió bastante que en toda la carrera tan solo se vea media asignatura de algo a lo que es mucho más cercano y más cotidiano para el día a día. Entonces, bueno, yo es algo que sí que hubiese echado en falta. Bueno, pues nada, apuntarlo. Sí, sí, apuntado está. Apuntamos. Sí, es verdad que, claro, luego tenemos una asignatura de protecciones que se da mucho en baja tensión, pero no son cálculos de instalaciones solo... Claro, a veces buscamos un poco una especialización en cosas así un poco más... específicas, de alta tensión. Sí, queremos meter el BIM para integrarlo en las instalaciones, pero es que, bueno, le daremos todo el departamento muchas vueltas dentro de lo posible, ¿no? Dentro de los que son los descriptores de la carrera. Pues yo me quedo un poco, Mónica, con la idea un poco como de que todo ayuda, todo se utiliza. La granja noruega, el sudeste asiático, la empresa de ascensores, sí. Todo, ¿no? Incluso, a ver, tengo que decir, Antonio, que nosotros, antes de saltar sobre vosotros, tenemos nuestras fuentes de información y nos documentamos, y creo que tú te has dedicado al karate, ¿puede ser? Sí. Eso sí. También, esa parte deportiva también... ¿Crees que te puede ayudar en este momento? Al final todo ayuda. Con los clientes. Con algún cliente, sí. Con el que no paga, ¿no? No, pero más que nada, al final yo creo que cualquier arte marcial, lo que es la filosofía del respeto, de la perseverancia, también el tener confianza en uno mismo para afrontar cualquier reto, pues soy consciente de que el karate en mi vida ha surtido un gran impacto. Así que sí, yo estoy muy contento de haberlo practicado. Muy bien. Hemos hecho bien en no lanzarnos sobre él. Sí, no. Perseguirte lo justo. He venido mal bien, yo sin poner resistencia. Sí, sí, has sido... Yo lo de... no sabía yo esa investigación, Pablo. Pero el cara te ha dejado flipada. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa que te gustaría destacar o añadir de lo que nos has contado. Bueno... referente a todo lo que es impulsar un poquito a las nuevas generaciones de ingenieros, al igual que de emprendedores, que yo creo que están muy ligados y van de la mano, yo es algo que sí que he encontrado ahora mismo en el ámbito en el que me veo envuelto, y es el animar a la gente a lanzarse a la piscina, al probar cosas, y si más o menos tienes claro que el ámbito de la ingeniería es lo tuyo, y más la ingeniería eléctrica, la satisfacción que te puede llegar a dar el resolver problemas no se puede equiparar con nada. Entonces, animo a todo el mundo a adentrarse en este mundo, porque a lo que te dedicas continuamente es eso, a resolver problemas. Si te dedicas dentro del ámbito de la ingeniería, vas a resolver problemas continuamente que van a beneficiar a una empresa. Si es en el ámbito del emprendimiento, estás resolviendo problemas de cualquier calibre, pero al final es lo mismo. Ese razonamiento de ingeniería se puede aplicar dentro de una empresa, por lo que están totalmente conectados, y animo a todo el mundo a que dé un paso al frente a estudiar. Qué chulo, muy bien. Fantástico, pues un broche final perfecto, vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.